Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos ustedes. Estamos aquí en Siglo XX, Elite Espacios. Un día como hoy, 3 de noviembre. ¿Por qué dije un día como hoy, 3 de noviembre? Pues en realidad han pasado muchísimas cosas en este 3 de noviembre en diferentes épocas del año. Pues situaciones que realmente les voy a mencionar, aunque no tiene nada que ver con el siglo XX, por ejemplo. En 1534, un 3 de noviembre, el Papa Clemente VII pues decide que no va a anular el matrimonio del rey Enrique VIII en Inglaterra, y pues obliga a la iglesia, a la iglesia de su país, reconocerlo como la máxima autoridad eclesiástica. Dicen que el Papa ya no existe como autoridad, y pues el Parlamento se ve obligado a aprobar el acta de supremacía, y entonces se reconoce a este rey pues como la máxima autoridad católica, y pues obviamente él decide pues anular su propio matrimonio, ¿no? En 1808, un ejército de 240 mil hombres, Napoleón, vuelve a entrar a España con el fin de restablecer de nuevo a su hermano José I en el trono. Pues Bonaparte no pudo consolidar este dominio hasta 1814, donde pues, realmente abandona España. Ya para 1893, esto es un desastre impresionante. La cubierta de un barco de vapor que se llamaba el Cabo Machicaco se encontraba anclado en el puerto de Santander, en España. Se sabe que este barco empezó con un incendio, pero lo que nadie sabía es que este buque transportaba en sus bodegas 51 toneladas de dinamita, de las cuales nadie sabía que existían. Era dinamita que en realidad estaba escondida ahí y era pues un contrabando, ¿no? Todos estos marinos pues trataron de apagar, se juntaron varios bomberos para sofocar estas llamas. Y pues en toda esta frenética actividad atrae a cientos de curiosos, a miles de curiosos a las inmediaciones del muelle. Y pues en realidad 6-7 horas después las autoridades ya conocen el carácter de la mercancía, ya sabían que estaba lleno de dinamita, quisieron empezar a evacuar a toda esta gente, pero no tardaron más que unos 30 minutos cuando no pudieron haber desalojado a toda esta gente, y empezaron a estallar las bodegas. Todos los edificios de las inmediaciones se derrumbaron, los cristales de toda la ciudad saltaron en pedazos. Esta explosión que se oyó en muchísimos, muchísimos kilómetros a la redonda, causó la muerte de más de 1,000 personas y dejó heridas a casi 20,000 personas. Por si fuera poco, unos meses después, tres, cuatro meses después, empezaron a quitar todos estos escombros, todo esto que estaba por ahí, y pues irónicamente había dinamita que aún quedaba en los restos del barco, y pues no la supieron manipular, y hubo otra gran explosión en una ciudad donde realmente pues falleció casi el 20% de estos habitantes, porque tenía 50 mil habitantes en aquel entonces. Y pues si seguimos así todo esto con los mil, pues en 1903 fue la independencia de Panamá, un día como hoy, 3 de noviembre. Pues felicitamos a todos los panameños, quienes pues definitivamente se separaron de Colombia y pues nacen como un estado independiente. En 1905, en Rusia, el zar Nicolás II firma un decreto de amnistía con los presos políticos, algo totalmente impresionante, ¿no? En 1911 nace o se reconoce la marca automotriz Chevrolet, quien ingresa oficialmente al mercado el 3 de noviembre de 1911. Y en 1912 en Chihuahua empieza la revolución contra Francisco I. Madero en Chihuahua, México. Increíble, ¿no? También en 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido anuncia que todo el mar del norte se ha convertido en un campo de batalla. Así que fue algo impresionante. También no les dije, en 1901 nació, se me fue el nombre, ahorita les voy a comentar. Se me fue el nombre, este rey, ya lo recordé, Leopoldo III de Bélgica, quien en realidad estuvo, fue uno de los reyes más jóvenes que tomaron el poder como rey. Y sin embargo, abdica después de 14, 15 años a nombre de su hijo, pero él realmente tuvo un reinado totalmente sorprendente porque fue el que defendió a Bélgica de la Alemania nazi durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por más que quisiera, pues fue un problema para él y debido a ello fue que, pues, tuvo que abdicar porque se enfermó muy fuerte después de toda esta situación, ¿no? perdón, continúo. Algo totalmente irónico, el rey Jorge II en 1935, un día 3 de noviembre, vuelve al trono después de un plebiscito. O sea, lo habían sacado de ahí y pues en realidad nadie pudo con él, ganó los plebiscitos y regresó como rey en Grecia. En 1936, en Estados Unidos, Franklin Roosevelt es elegido el presidente número 32. Así es. Y hablando de presidentes, bueno, también un día como hoy, pero ya muchos años después, en 1992, Bill Clinton es elegido el presidente número 42 de Estados Unidos. Entonces, irónicamente decimos, ¿quién gana? A ver, díganos, ¿Hillary Clinton o Donald Trump? ¿Quién les gustaría que gane? Yo no me voy a meter en política en este momento ni voy a decir tantas cosas que se han dicho, pero me gustaría mucho que muchos de ustedes nos lo puedan platicar. Pues el también otras situaciones, en 1946 en Japón el emperador japonés pasa el poder al parlamento, o sea que en Japón en 1946 el emperador dice, bueno, ahora el parlamento es el que tiene el poder para poder tomar todas las decisiones y todo, y aquí nosotros los reyes en Japón, pues nos, o los emperadores como se les conoce, ya no tenemos más votos en el parlamento, podemos sugerir pero no son leyes. En 1955 el sitio de pruebas nucleares en Nevada en Estados Unidos realiza su segunda de las 4 pruebas atómicas que se dieron. Este proyecto 56, como se le conoce, pues realmente genera una reacción nuclear impresionante con estas cabezas nucleares que pues realmente fueron sorprendentes, ¿no? También en 1957 la perra Laika se convierte en la primera criatura con vida que es enviado al espacio a bordo de la nave espacial soviética Sputnik 2. Pues según se sabe décadas después, Laika murió 7 horas después del lanzamiento. La causa de la muerte pues probablemente fue una combinación del estrés sufrido por el evento para esta perrita, y pues también se dice que pues el sobrecalentamiento que tuvo la nave, ¿no? Pero pues así estuvo esta situación. En 1958 se inaugura en París, Francia, la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO. Pues en realidad algo realmente pues buenísimo, ¿no? Vamos a seguir, es que ya no tenemos tanto tiempo. En 1958, en 1958 es elegido el último presidente cubano antes de que Fidel Castro tomara el poder, de nombre Andrés Rivero Agüero. En 1959, el Partido Laborista que dirigía a este gran ciudadano Ben Gurión obtiene el triunfo en las elecciones legislativas, y a partir de ahí se convierte Israel en un país que empieza a alcanzar pues la supremacía para muchos en muchísimas cosas, en cultura, en agricultura, en formar jóvenes con una inteligencia impresionante, que son ahorita formar lo que vienen siendo empresas grandísimas que se reconocen en ese mundo, en ese país de Israel, y que han dado la vuelta al mundo. Ok, todos usamos una computadora, pero pues el cerebro original de todas estas computadoras están creados ahí. En 1964 el presidente, bueno, es elegido el presidente Johnson, vicepresidente Johnson, como electo después del asesinato de John F. Kennedy. En 1972, en Chile, el presidente Salvador Allende forma el gobierno cívico-militar, derrocando pues a su sucedor, a sus sucesores, y un gobierno que duró realmente varios años, y pues fue un gobierno impresionante, ¿no? El de Salvador Allende. Para quien no conozca su historia, no puedo contarla ahorita, pero es sorprendente, se las recomiendo muchísimo. En 1973, un 3 de noviembre, Estados Unidos lanza la sonda espacial Mariner, igual como también años después, pues también lanza el... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Una de estas naves, el Atlantis, el transbordador espacial, en 1994. Como les dije, en 1978, un 3 de noviembre, se independiza la independencia de la isla de Dominica del Reino Unido, una isla que está en el Caribe. En 1978, la Unión Soviética y Vietnam firman un tratado de amistad y cooperación por 25 años, obviamente en contra de los Estados Unidos, ¿no? En 1983, algo impresionante. En el norte del Líbano, pues varios disidentes palestinos, con ayuda de varios sirios y varios libios, atacan a quien nunca se lo pueden imaginar, a Yasser Arafat, el líder de la Organización Palestina, de la OLP, la Organización por la Libertad de Palestina. Lo atacan de una manera increíble y pues obviamente provocan su muerte. Y a partir de ahí se arman muchos problemas, ¿no? En 1986, Estados Unidos otorga la independencia a los Estados Federados de Micronesia. Así es. Y en 1994, ya les comenté, se lanza el transbordador espacial Atlantis. Y en 1995... en Argentina, en la ciudad de Río Tercero, explota la fábrica militar dejando un saldo de muchísimos muertos, cientos de heridos, perdón, cientos de muertos y miles de heridos, y se destruyó nada más y nada menos por órdenes del presidente Carlos Menem, quien ahí pues obviamente estaban todas las pruebas que conectaban todo este armamento que de contrabando que se mandaba a Ecuador y que iban a diferentes partes del mundo, ¿no? En 1998 en Estrasburgo se inaugura el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el 99 en Estados Unidos se forma por la compañía Iridium el primer servicio de telefonía satelital en el mundo, en 1998. O sea, imagínense, para que lo sepan, este teléfono celular es desde 1998 cuando sale todo esto. En el 99, Baltasar Garzón en España procesa 98 militares argentinos por todas las desapariciones ocurridas en el régimen militar de Chile. Y en el año 2000, para terminar este siglo XX, este espacio del siglo XX, se lanza y se empieza a funcionar después de muchos años de construcción la Estación Espacial Internacional. Pues bien, amigos, esto ha sido todo aquí en Elite Espacios Siglo XX. Se despide de ustedes el arquitecto Abraham Masri. Les recuerdo que pueden escucharnos todos los jueves a las... perdón, todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Radio Nahuac 1670 de AM. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Nahuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.